cabeza. Él es quien me vistió de su realeza. Él es quien me asombró con su grandeza. Él es el gozo de mi salvación. No callará mi corazón, solo hablará de su abundante gracia y su misericordia. No callará mi corazón, declarará al Señor. Grandes y eternas son tus maravillas, incomparable es tu poder. Será la tierra llena de tu gloria, de tu belleza y tu majestad cantaré. Es mi anhelo declararte toda mi adoración. Es mi necesidad, porque has sido fiel. Tú has sido fiel. Y es aquí en tu presencia que sin reservas yo te ofrezco toda mi adoración. Nacida en mi corazón, porque has sido fiel, tú has sido fiel. Hoy entraré a nuestra cámara de amores y contigo yo estaré. Mi corazón desnudo daré, porque has sido tú mi único amor. Y allí estaré eternamente y para siempre. Yo contigo estaré.

fuimos justificados para cantarle a Él. Tributar ofrendas de celebración, nos ha dado su perdón, nos ha dado redención, nos dio su salvación. Cantar al santo de Israel, en su presencia tributar ofrendas de celebración, nos ha dado su perdón, nos ha dado redención, nos dio su salvación. Con cánticos de victoria, preséntense en las naciones, todo lo que respira, alabe al Rey. Reina con poder y autoridad, su reino es eterno, admirable consejero, el deseado de las naciones. Reina con poder y autoridad, su reino es eterno, admirable consejero,

apasionado.